Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio. La invitación, como siempre, es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, todas las que tengan, porque las vamos a hablar con nuestra especialista del día de hoy, que vamos a estar hablando un tema súper interesante, así que hay mucho espacio para que podamos resolver sus dudas, y es de una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué volví de la muerte? Y estaremos con Griselda Vidiela. Voy a darle la bienvenida a Griselda para que se sume a este espacio. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Y sobre todo a ti, bonita. Griselda, voy con muy bien, gracias a ti. Y voy yo con mi primera pregunta. ¿Qué significó para ti salir de tu cuerpo durante ese momento? Bueno, en el momento del accidente, que fue así, hubo una colisión en la autopista muy fuerte. Entonces, el coche pegó con la medianera y salió volando. Entonces, el momento que yo me di cuenta fue que yo estaba volando por encima del coche, o sea, había salido del coche y lo pude ver hacia abajo, ¿no? Entonces me sorprendió ver una zona muy brillante que salía de mi pecho hacia abajo y pensé, uy, ¿será el cordón de plata esto? Pero sabía que, bueno, tenía la sensación o sabía que había muerto, pero estaba muy tranquila, o sea, mucha tranquilidad. Y lo que pasó es que en el momento de levantar la vista estaba en otro espacio ya, o sea, ya no era ni la carretera ni nada, ¿no? Era un espacio muy agradable, me sentía con mucha paz, muy tranquila. Y bueno, ahí lo que vi fueron unas escalinatas, pero no, nada antiguo, sino como si fuera... Yo la sensación que tenía era como un gran hotel, con un hall, con unas cristaleras, con una decoración muy actual, y me sorprendió muchísimo, porque quizás lo último que hubiera imaginado, ¿no?, que podía haber allí. Tranquilamente me introducí, o sea, yo me iba sorprendiendo, porque llevo toda la vida pues con personas que pasándolas a la luz y siempre veían el túnel y tal, y claro, pensé qué raro que es esto, ¿no? Pero a la vez estaba muy tranquila. Cuando entré en el hall, enseguida ya vinieron dos seres, eran dos seres con aspecto humano totalmente, pero translúcidos, y emitían una luz muy brillante. Entonces, recuerdo que pensé, son seres de luz, qué bien, menos mal, ¿no? Lo sorprendente fue que me hicieron un gesto para que me sentara con ellos. Habían butacas, como si fuera en la tierra. Y entonces me dijeron que estaba allí porque me tenían que consultar algo muy importante. Me sorprendió que allí te hicieran consultas, ¿no? No sé, todo era como distinto a lo que yo siempre había imaginado. Entonces me dijeron, mira, ocurre lo siguiente, por tu contrato de vida, que todos tenemos, como bien sabes, antes de nacer todos tenemos una fecha como de caducidad, cuando ya nos vamos, ¿no? Pues tu contrato de vida pues finaliza ahora, ¿no? A los 65 años. Y lo que ocurre es que, bueno, esto era porque había unos acontecimientos que tú tenías fijados. Y yo, pues, lo primero que pensé, jolín, qué joven, ¿no? Entonces me dijeron, sí, pero mira, cuando tú ahora dejar el cuerpo, tú hubieras reencarnado en 6 meses, que es bastante menos de lo habitual. Normalmente hay más espacio. Dice, porque lo que era preferente para ti, a ver si lo explico bien, era reencarnar en 6 meses y que transcurrieran 20 años para que a los 20 años me dijeron, pudieras hacer esta labor. Y esto fue lo fantástico que viví, porque me trasladé, bueno, es como que estaba allí en un avance de 20 años. No era terapeuta como me he pasado toda la vida, estaba más en temas sociales, cultural, bueno, de cambio total o sea, era como estrategias de convivencia nuevas, bueno, era muy interesante. Y me empezaron a mostrar lo que representa que viviría yo en esta nueva vida de aquí 20 años. Me gusta mucho transmitirlo porque a mí me ha dado esto una alegría muy grande en el corazón y creo que esto es lo que más vale la pena de poder compartir, ¿no? Lo que me mostraron era cómo sería este mundo de aquí 20 años. ¿Qué vi? El cielo tan azul que era como azul marino casi. Las aguas, los mares estaban limpios, no había contaminación, no había nada. Ya no utilizábamos la energía de carburos ni nada de esto, sino era energía libre, que yo pregunté en aquel momento, ¿pero esto qué quiere decir? Y me dijeron, esto ya estaba inventado en tu anterior vida, me dijeron, pero no salió la luz, para la redundancia, ¿no? Porque no interesaba. Entonces era una energía que se extraía del éter mismo del cosmos y era, bueno, libre, totalmente sin ningún coste, gratuita para todos. O sea, realmente vi cambios increíbles, ¿no? Sobre todo lo que me impactó muchísimo es ver las personas que en vez de tener la tez que tiene todo el mundo un poco para adentro, como enfadados o tristes, todo el mundo sonreía y todo el mundo estaba como muy expandido, ¿sabes? Cuando los ojos brillan y muy bien. Y en fin, me fueron enseñando frases y me encantó todo lo que vi, me encantó, pero de verdad que mucho, ¿no? Bueno, entonces me sacan de ahí y ¡fum! Otra vez estoy en el sofá con ellos y me dijeron, bueno, todo esto era lo que había preparado, ¿no? Lo que tú también habías acordado. Pero hay un problema. Digo, pues ¿cuál hay, no? Entonces me explican que llevamos un retraso de 10 años en entrar en esta famosa quinta dimensión. Y este retraso es debido, como podéis imaginaros, a que las personas que están en el lado más oscuro, pues han hecho servir sus cartas muy hábilmente, ¿no? Y nos han retrasado. Entonces me decían, claro, entonces ocurre lo siguiente, si tú te vas ahora, hay un trabajo que hubieras hecho durante estos 10 años que no se va a realizar. Por lo tanto, sabemos que los futuros son variables siempre, ¿no? Y por lo tanto, este futuro ya no sería el que tú vivirías. Y recuerdo que dije, ay, no, no, yo quiero vivir este futuro porque me pareció precioso, ¿no? Entonces me dijeron, pues entonces por esto estás aquí, para decidir si continúas el camino o puedes volver. Entonces yo digo, bueno, pues vuelvo y continúo haciendo terapia porque es lo que he hecho toda mi vida, ayudando a abrir conciencia desde hace 34 años ya, ¿no? A muchos seres. Entonces me dijeron, no, no, no, esta etapa ya acabó. Dice, bueno. Y digo, ¿cómo? Entonces no entendía, ¿no? Y me dice, ¿te parece poco? Entonces me mostraron una plaza muy grande que está aquí en Barcelona, que se llama Plaza Cataluña, llena de gente, una rambla inmensa llena de gente. Y pensé, ¿y ahora qué me enseñan, no? ¿Esto es una manifestación o qué es? Y me dijeron, no, no, fíjate bien en ellos. Y hicieron como un zoom y empecé a ver pacientes, claro, imagínate con tantos años, que me emocionó muchísimo, muchísimo. Dice, todas estas personas han pasado por tus manos y todo el equipo. Dice, y ahora verás el cambio que han hecho ellos, cómo ha repercutido en la humanidad, porque muchos de ellos están escribiendo libros, bueno, han hecho cosas chulísimas, y se multiplicó de una manera bestial. Y este regalo me ha quedado para toda la vida, porque siempre muchos amigos y tal me preguntaban, pues, ¿cuántos pacientes habrás tenido? Y yo siempre decía, pues, no lo sé, pero muchos, porque, claro, con tantos años, y ahora me mostraron. Y entonces me dijeron, esta etapa ya está, ya ha acabado. Bueno, aún hago alguna, pero es muy ocasional porque está todo el equipo, ¿no?, para hacer este trabajo. Y me explicaron, dice, vamos tarde, es tarde, habéis perdido 10 años, es recuperable aún, pero ahora necesitamos de tu ser, si estás a disposición, más o menos siempre he estado a servicio de los seres de luz, para que podamos transmitir y trabajar para ayudar a este cambio que sea lo más rápido posible. Entonces fue cuando les dije, bueno, pues como siempre he estado al servicio, pues yo continúo, evidentemente que sí, ¿no? Y fue muy bonito porque allí me dijeron, bueno, ahora se abrirá un canal de acción distinto. Bueno, yo ya he canalizado siempre desde pequeña, ¿no? Entonces, con unos seres y tal. Y había estado con los sirianos, con los arcángeles, toda la vida. Entonces me dijeron, bueno, a partir de ahora vas a tener conexión con los pleiadianos que ya los conociste, digo así. Y fíjate lo fuerte, Feiruz, que cuando yo tenía 28 años tuve una abducción. Bueno, esto lo he sabido siempre, claro. Y yo decía, pues eran seres, yo les decía, eran rubios, altos, pero no sabía muy bien ni de dónde eran ni nada. Justamente entonces fue cuando cambié mi vida de mundo empresarial que yo había estudiado y tal, aunque yo ya estudiaba naturopatía, terapias, porque es lo que me llenaba, pero lo hacía por mí, porque me gustaba. Pues en aquel año tuve una abducción, como os digo, entonces estuve con unos seres altos, rubios, con ojos clarísimos, azul cielo, y me. Ahí me cambió la vida porque me mostraron los futuros de la Tierra. Pensar que hace muchos años había el problema de que podía extinguirse a finales de milenio. Y bueno, me mostraron diferentes futuros y la verdad que no eran muy prometedores. Pero entonces me explicaron que había un despertar de bastantes personas que no estaba previsto y que sí. Este despertar aumentaba, pues entonces no sucumbiría a nada, sino que continuaría la humanidad. Entonces me mostraron hacia dónde podíamos ir. Bueno, cuando vi esto, yo os puedo decir que al cabo de un año había cambiado mi vida, había cerrado empresas, hasta marido cambié también, y me dediqué de cuerpo y alma a todo lo que había hecho, pues a nivel de persona a persona en el centro con las terapias que nos enseñaron. Y ahora me presentaron de nuevo a los que me están ayudando ya, ¿no? En este nuevo canal. Y resulta que son los mismos seres que yo viví pues hace tantos años. Lo que pasa es que en aquel momento no me explicaron que eran pleiadianos. Yo solo decía, parecen de Noruega, parecen tal. Y bueno, no sé, ya no me enrollo más porque podía estar tanto hablando Griselda, que. yo estoy acá fascinada escuchando tu historia, tu experiencia, y me parece muy interesante que puedas describirlo además como tan lúcido, tan lindo. Lo explicas casi como si yo también lo pudiera sentir. ¿Cómo fue para ti en el momento, viviste toda esta experiencia? Y en el momento que despiertas y dices, bueno, ahora tengo una nueva misión. ¿Cómo fue? Bueno, hay algo muy importante primero que fue cuando decidí volver, ¿no? Entonces, pues me dijeron, vale, pues venga. Y de golpe me veo en el coche de nuevo, dando vueltas de campana, di cinco vueltas de campana. Me salvo la vida, seguro que iba a 145 kilómetros por hora y había un radar y aflojé la marcha a 120. Pero en el momento que volví a estar en el coche, esto fue un regalo impresionante, que esto a todos los médicos que me atendieron se lo expliqué. Había un ser inmenso que me cogía como por detrás, como si fuera, como si me envolviera realmente con algo mullido, y me iba poniendo las manos, que me ponía la mano en un sitio y veía que la carrocería del coche se me acercaba, y así fue. Cámara lenta total, cámara lenta, y un bienestar y un cariño que me llegaba de este ser impresionante. Esto fue muy fuerte, ¿eh? Porque, claro, cinco vueltas de campana, una velocidad del coche quedó para desguace total, o sea, y solamente me rompí 12 costillas, un poco problemas en la pierna, pero todas las costillas estaban rectas, no se habían movido, con lo cual los médicos estaban alucinados, porque decían, esto no pasa, o sea, con tres o cuatro que se han roto ya ha perforado el hígado, bazo y tal, y es que no puede ser. Y yo les explicaba, sí, tanto que sí, porque me han protegido. Y bueno, no sé, ahí ellos con sus creencias, ¿no? Bien, te he querido explicar esto porque lo viví como un regalo, ¿eh? O sea, si yo hubiera escogido irme, pues evidentemente este ser no hubiera estado allí. Cuando yo puse la intención de volver a bajar, y me mostraron los seres que me iban a acompañar, fue precioso porque yo siempre explicaba por aquella abducción que eran unos seres muy cariñosos, que desprendían mucho amor, que me había sentido como en casa, ¿no? Luego, bueno, me enteré que sí, que en algunas vidas también había estado allí. Y claro, al verlos ahora de nuevo, que vamos a trabajar juntos, pues me llenó de gozo. Entonces, ¿para qué me quieren hacer servir? Porque yo siempre soy un utensilio y no me importa para nada. Pues para canalizar todo lo que se está moviendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, que era día 9, hicimos una acoplación que fue una parte guiada por ellos y otra canalizada por ellos, en la cual fue maravilloso, maravilloso porque. Claro, entra un vórtice de energía tan grande del sol a acción que nuestras glándulas han estado hiperatrofiadas durante tantísimos milenios porque ya se han cuidado de que sea así, que faltaba poder hacer el engranaje bien, ¿no? Y entonces, pues ayer fue primero de tres que haremos, que el día 7 de mayo hay el siguiente. Y lo que se hace es la activación de las glándulas. Bueno, tuvimos unas vivencias impresionantes porque intervino el sol central de la Tierra también, el cual es como que absorbía todo lo que ya no nos sirve, o sea, todas las creencias antiguas, vivencias antiguas de otras vidas, de problemas de estas, bueno, todo tipo de disgustos, de señal, o sea, todo lo que ya no tiene que estar. El sol central de Gaia nos lo absorbió y esto durará hasta el día 20. Entonces, cualquier persona que no estuviera ayer, evidentemente, vamos un día tarde, puede hacerlo. Hasta el día 20 está abierto este canal de deshacernos de todo lo negativo. Ellos hicieron la intervención de la glándula pineal y glándula timo para sacar toda la parte que estaba como si fuera envuelta con una piedra totalmente calcinada en muchos casos y desintegraron. O sea, están ayudando muchísimo, muchísimo. Y así pasará el día 7 de mayo y creo que es el día 4 de junio, que son los encuentros que vamos a tener para acabar de realizar este trabajo tan importante. Si quieres preguntar algo más, pues. Griselda, muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Ya están entrando algunas preguntitas del chat, como siempre les recuerdo. Este es el momento de preguntar. Es un tema muy interesante que no todos hemos pasado por allí, pero tenemos la fortuna de estar acompañados con alguien que sí nos lo puede explicar muchísimo mejor. Así que yo quiero hacerte otra pregunta y es, ¿cómo fue para ti el volver a la vida cotidiana y decir, bueno, ahora estoy haciendo, lo dijiste, eres un utensilio, eres una herramienta, digamos, que han utilizado? Y tú siempre has estado en servicio, lo dijiste desde muy chica. ¿Cómo fue para ti volver entonces? Y ahora, digamos, ellos hablaron de 10 días de retraso, de 10 años. 10 10 años. años. ¿Hay una cuenta Sí. regresiva? No, como he dicho antes, me han dicho que estábamos aún a tiempo de que todo pueda suceder como estaba establecido. Es un poco sin prisa, pero sin pausa. O sea, hemos llegado al límite ya del final del tiempo, de no retroceso. Entonces, ahora mismo solo queda que las élites y todos los que están al poder del mundo, como ya han acabado su tiempo, pues vayan ya retirándose. Lo harán sí o sí, porque se acabó su tiempo. Entonces, claro, si antes había un ritmo más lento para despertar, ahora, pues como yo, pues ya veis la cantidad de gente que estamos en el mundo, pues canalizando, bajando y bajando la energía de todos ellos para que esto vaya más rápido, para que el retraso que llevamos, perdón, pues se sea ya equilibrado con los tiempos que estaban previstos. Entonces, no, de momento no vamos tarde, pero ya te digo, tenemos que ir por trabajo, ¿eh? No. Yo cuando dije de hacer terapias me dijeron, no, porque es que era persona a persona y ahora no hay tiempo. Entonces, claro, pues tengo entrevistas, charlas, los cursos, pues ayer éramos un montón de personas, tanto de España como de otras zonas del mundo. Es la manera, gracias a este aparato que tenemos aquí delante, de poder llegar a muchísimas personas, ¿no? Y que a través, como yo te digo, yo siempre me declaro como un cable de conexión nada más, porque el trabajo lo están haciendo desde arriba y entonces pues están ayudando y tanto que sí, muchísimo. Ayer fue increíble el trabajo que se hizo. Y bueno, esto pues a mí me va a la marcha, entonces pues yo tengo ganas ya de que ese mundo que me mostraron lo tengamos ya todos aquí, porque nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Griselda, ¿puedes contarnos esta Dime. experiencia, cómo influyó en tus prácticas espirituales? ¿Cuál de ellas? Porque he tenido La última, tantas. la La última. última, dices. Bueno, piensa que yo he sido muy activa toda la vida, siempre he trabajado muchísimas horas y cuando tuve el accidente estuve 3 meses inmóvil, porque si tienen algo en las costillas es que no se pueden enyesar, entonces la única manera de curar es estando pues con muchísimo reposo y parada. ¿Qué ocurrió? Pues que estuve, vamos, me lo pasé súper bien en el sentido que tenía tiempo para poder conectar con todos los ancestros, con los guías, o sea, estuve dedicada un montón de horas al día, pues a estar en otros planos y haciéndolo con toda la tranquilidad, porque claro, cuando trabajas muchas horas, siempre has de rascar del día unas horas aquí, unas allá para poder hacer tu trabajo. Entonces, para mí fue de una plenitud increíble. Siempre he rescatado vidas anteriores y allí, pues, la verdad es que muchas más, sobre todo la parte de Atlántida, también de Lemuria alguna, que me encantaron porque yo tenía flashes y con pacientes que yo he dado cursos todos los 23 años, pues habíamos rescatado mediante regresiones en conjunto, pues partes, ¿no?, de estas vidas, sobre todo de Atlántida. Pero ahora, al tener tanto tiempo, pues pude completar muchísima información y bueno, es como un no acabar, ¿eh? De verdad. O sea, estoy súper agradecida, muy agradecida. Qué bonito es escucharte, Griselda. Voy a ir con una preguntita más antes de ir con el chat, que hay un montón de preguntas. Y quiero pedirte si puedes dejarnos algún mensaje o una lección a todos los que te estamos escuchando que estén interesados en comprender un poco cómo son las experiencias cercanas a la muerte. y lo que significan. Vamos a ver, de libros hay tantos que ni se me ocurre ahora cuál decirte porque hay muchísimos. Yo quiero dar un mensaje a todas las personas que no han tenido esta experiencia, claro está, y que tienen miedo a la muerte, porque yo con todos mis pacientes es un tema que siempre ha ido saliendo. Cuando abren conciencia y conectan con su ser superior, ya se acabó el miedo, pero hasta que no se llega allí, pues ahí, ¿sabes? Esto de decir qué ocurrirá, dónde iré. Lo que quiero plasmar en este momento, que no puede nadie imaginarse el estado de bienestar, de tranquilidad, de amor, de desapego, porque yo lo que me volvía loca cuando volví es decir, pero ¿cómo puede ser que allí arriba yo no estuviera llorando por no tener a mis hijos, que para mí son importantísimos? Allí no, o sea, todo estaba bien, todo. Es como que solo es ir hacia adelante, pues bueno, ahora qué experiencia toca, pero desde una ilusión y desde un renacer. O sea, los que ya tenemos unos años aquí que todo está un poco más oxidado, ahí estás renovado totalmente. O sea, cuando quitamos este armazón, que es este cuerpo físico, es un resurgir impresionante. Entonces, lo que quiero que os quede claro es, por favor, no tengáis ni gota de miedo a la muerte, porque yo creo, fíjate que te diré, estás más consciente, más claro y más vivo que aquí en vida. Ya sé que cuesta entenderlo, pero es real, porque aquí tenemos muchas capas que nos han ido cerrando, corazas, el ego, hay muchas cosas que nos separan de quienes somos en verdad. Y ahí todo esto se desaloja. O sea, esta es la parte que me gustaría que quedara pues, en la mente de todos, ¿no? Y que no acaba nada y que ahí continúa todo porque me mostraron el camino de luz. Porque yo dije, pero yo he visto siempre el túnel de luz. Entonces, bueno, supongo que se rieron un poco de mí y se levantaron y me hicieron así un gesto como mira, ¿no? Entonces ahí vi el famoso túnel de luz. Y me dijeron, bueno, si hubieras escogido irte, pues ahora te diríamos que fueras por aquí. Y si quieres volver, pues vuelves abajo. Pero con una tranquilidad, con una alegría, que dices, pero ¿cómo puede ser que yo esté así si me acabo de morir? Porque tu mente está clarísima, ¿eh? No os penséis que te quedas ahí como, no, no, no. Puedes discernir, puedes pensar, es impresionante. Y este soplo, ¿no? De que nada de miedo. Esto continúa y muchísimo, y muchísimo. Qué lindo es escucharte, Griselda. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos. Y por lo que dijiste, sé que muchas más personas van a seguir escuchándola y van a poder también ver, tener otra perspectiva. Quiero, Griselda, que además le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre un nuevo despertar. Vale, bueno, este libro, muchos pacientes y tal que lo han comprado ahora, bueno, porque han venido ahora, lógicamente, me dicen, pero pues, sí, es que he visto que se editó por Planeta en el año 2016. Y yo digo, sí, dice, es que pone todo lo que ahora todo el mundo habla. Y digo, ¿y qué tiene que ver esto, no? Bueno, pues porque hay una verdad y ya está. Lo que pasa es que, bueno, llevo 34 años trabajando para la luz y para el cambio de energía, la quinta dimensión. Y claro, pues en el libro hay una primera parte que esto está muy bien. Y me gusta que me hayas preguntado porque muchos oyentes vuestros y de otros canales que están fuera de España, ¿no? Me dicen, ay, pero claro, poder para hacer el tratamiento de método Keima, que es el que me enseñaron hace tantísimos años, los que ahora sé que son pleiadianos, ¿no? Porque duró mucho tiempo la enseñanza del método, que es para desbloquear, subir la vibración, poder conectar con ello superior y evidentemente también pues, curar un mogollón de enfermedades que que en teoría pueden parecer incurables, ¿no? Entonces, esto es lo que llevo haciendo 30 y pico de años. Encantada porque ha ido súper bien. Entonces, yo escribí este libro, fíjate bien, para todas las personas que estaban fuera, que no podían venir a hacerse el tratamiento aquí en España. Entonces, este libro son dos libros, de hecho, en uno, ¿eh? La primera parte, es una manera de poderse la persona hacer autodiagnóstico para saber dónde tiene todos sus bloqueos energéticos. Esto es vital. Los bloqueos energéticos los generamos cuando tenemos vivencias negativas que no liberamos al momento. Entonces quedan colapsados en los meridianos, se obstruyen, se hacen en bolsa. Bueno, es muy largo de explicar, esto lo explico allí. Pero está diseñado de una manera este libro para que cualquier persona al leerlo pueda identificarse y ver qué tipo de bloqueo tiene. Cuando esto ya lo tienen hecho, si hay bloqueo del padre o de pareja o de niñez o intrauterino, porque bueno, hay muchos, pongo todo de ejemplos para que puedan entenderlo bien. Les pongo también qué tipo de tratamiento pueden hacer para poder desbloquear, que esta es la gracia. Ahora es súper importante porque pensar que los bloqueos energéticos actúan como un lastre, pero un lastre vibracional. Por lo tanto, si estás muy bloqueado, por mucho despertar que tengas, tu vibración no puede subir porque cada bloqueo actúa como si fuera un peso, como si llevaras piedras encima, ¿no? Entonces, es la frustración de tantísimas personas que me dicen, es que llevo muchos años que medito, pero no puedo porque la mente no me para o no alcanzo a tener vivencias. Haces el diagnóstico y ves que de aquí para arriba están muy bien porque se han trabajado mucho, pero de pecho hacia abajo, que son los bloqueos del pasado, pues están a tope. Entonces es muy frustrante para muchos seres esto, ¿no? De que están trabajando, trabajando, pero hay estos bloqueos que los frenan su evolución. Y ahora estamos en el momento de que esto no puede pasar. O sea, es el momento de que todos nos liberemos de estos bloqueos y podamos vibrar con una frecuencia más alta. La segunda parte del libro, yo creo que para mí es la más interesante, ¿no? Porque es más divertida. Bueno, divertida, ¿no? Todos son experiencias que tengo muchas, con tantos años mías y de todos los grupos que he preparado con 23 años, ¿no? Bueno, se explica qué es el mundo invisible, de dónde venimos, los fractales, todas las experiencias de qué pasa cuando morimos, que ahora puedo decirlas en primera persona, pero antes pues también lo había estudiado mucho, ¿no? Y después todas las experiencias de la Atlántida, Lemuria, en vidas pasadas, con el mundo intraterreno, todo esto está expuesto en el libro. Y todo es de vivencias personales, tanto mías como de los grupos que hemos tenido con tantos años. Y bueno, pues creo que es interesante. Bueno, pues Ahora está más de moda. Cuando lo saqué era más raro el libro, ¿no? Hace años atrás. Pero siempre me ha pasado igual, siempre he ido antes de hora en las cosas. bueno, yo ahora Imagínate. dijiste, ahora está más de moda. Yo creo que hay una apertura mayor a la que había hace algunos años. Así Sí, y que tanto, ya y saben, tanto. el libro, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Griselda para que ustedes también puedan leer ese libro y conocer un poquitito más de las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ir, Griselda, si te parece, con las preguntitas del chat. Son muchas, así Y que voy a tanto. tratar de que las vayamos respondiendo todas. Tenemos por acá un mensajito. Es más una afirmación, pero la quiero compartir de María. Ella nos dice que su madre le contó cuando nació por cesárea que la tuvieron que resucitar y que le contó además cómo vio desde arriba el quirófano y algo más. Esto sucede, sí. Igual que yo veía el coche que estaba abajo y toda la gente, pues ella vio el quirófano en este caso. Porque es que ya te digo, continúas con visión, con mente, o sea, hay una claridad bestial, sí. Esto sucede muchísimo. Porque normalmente la gente pues tiene fallos cardíacos y tal, muchas veces en quirófanos. Y es muy frecuente, bueno, ya lo sabéis todos, pues lo típico, ¿no? Que se ve en el cuerpo, ahí abajo, que lo que dice un médico, el otro. Y es que es así, y se vive tan natural, ¿sabes? No hay Luego sorpresa, cuando es vuelves ya como cambia. No, vamos. no, no, no te asustas, no, no. Hay mucha, mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. O sea, el miedo es de aquí, de la tierra. Mira, qué Cuando interesante. dejamos el cuerpo ya no hay. Vamos a ir. Sí, porque vamos a nuestra naturaleza real, ¿eh? Estos son como fundas, como si hiciéramos obras de teatro y cada vez hacemos un personaje. Pero el ser de verdad está dentro y este va contigo Siempre. siempre, siempre. Aunque te pongas trajes distintos, siempre eres tú, sí. Sí. Vamos a ir, Griselda, con un mensajito ahora de Maite. Ella nos dice, igual tenemos un día para venir, también tenemos un día para irnos y eso lo podemos cambiar, es su pregunta. Bueno, todos, todos, evidentemente tenemos un día de venir y todos, todos tenemos un contrato de vida para, no digo una fecha, pero tampoco son años, ¿eh? Unos pocos meses para marchar. Esto es así y esto, bueno, no soy yo que lo digo, es que es conocido y lo sabemos muchísimas personas que hemos trabajado en ello, ¿no? Entonces, se puede cambiar, pues mira, para la muestra un botón. Pero yo lo cambié de esta forma, no porque yo quisiera, ¿comprendes? Entonces, pero fíjate, a mí me decían, oh, pensé, bueno, pues me he muerto muy pronto, pero me dijeron, pero te vas a reencarnar de aquí a 6 meses. Y yo, pues vale, venga, vamos. O sea, es que no, es otro rollo, es otro rollo. O sea, es como una aventura, ¿sabes? Pero es agradable y es para el aprendizaje. Y ya está. Si aquí donde sufre, hay infiernos, no hay ninguno. Si queréis poner un infierno en algún lado, es vivir en este planeta de esta manera. Porque estamos un poco locos todos, ¿no? Tal como ha acabado esta civilización. Entonces, ahora que salimos de aquí, jolines, que eso está muy bien. Está muy bien. Griselda, vamos a ir ahora con un mensajito que nos deja Fabi Pereira desde Facebook y dice, el tiempo es lineal o circular, y si es así, entonces todas las vidas ocurren al mismo tiempo circular. Sí, este es el gran enigma. La manía que tenemos de pensar que es lineal y no es así. O sea, las líneas de tiempo se conectan, la teoría de las cuerdas lo explica muy bien. Y es un circular, pero no del todo. No sé explicarlo, ¿eh? O sea, hace como una forma. Bueno, es igual, esto es lo de menos. Pero sí, y tú, lo bonito de tener una experiencia con una vida pasada. Decimos porque estamos acostumbrados a hablar de pasado y futuro, ¿eh? Cuando estamos fuera ya no, esto no va así, es todo presente. Pero es para entendernos. Entonces, si tú tienes una vida pasada con una experiencia de vida y la levantas, o sea, la sanas, automáticamente en esta vida todo lo que tú traías como consecuencia de esta experiencia lo liberas en esta vida presente. Esto es muy importante porque por esto se hacen regresiones. Yo he sido terapeuta de regresiones muchos años también, he visto miles de casos de problemas súper graves que no había manera de corregirlos con la medicina de ninguna manera. Y esa persona entra en regresión, tener una vivencia, entender qué ocurrió allí, liberarlo porque se ha de sanar y automáticamente sanar en esta vida de aquí. Dices, esto parece un cuento, no, son realidades. Pero claro, es de tener una mente muy abierta, tampoco es que pase cada día, porque normalmente, pues bueno, hay vivencias, pero fobias de todo tipo, dolores bestiales que no hay manera de solucionar, y pues ha sido bueno, pues una lanza, puede haber sido un empalme, eso, perdón, poner el palo por debajo, que ahora no me sale en castellano, como se dice. O sea, y esto queda en la memoria celular y lo traemos en esta vida. Igual que puedes ir hacia atrás, puedes ir hacia adelante. Cuando daba los cursos habíamos hecho progresiones al futuro, pero no tan lejos, porque claro, hablo de años atrás. Y luego hemos visto que los hechos han ocurrido y cuando esas personas que vivieron un acontecimiento, a lo mejor hace 15 años, lo viven ahora, pues ya ves todo el mundo llamándose, ¡ay, está pasando lo que vivimos! ¿No? Entonces, los futuros pueden variar según cómo vivimos nuestro presente, pero hay líneas de tiempo que están marcadas. Esto es un poco complejo y tampoco quiero marear a la gente, ¿sabes? Gracias, Griselda, por responder. Vamos a ir con Martín Montalvo. Nos dice, ¿les ha pasado que cuando ven una película de épocas pasadas se sienten identificados con esa? Claro, porque ha vivido ahí seguro, seguro, seguro. Mirad, cuando viajáis, cuando veis películas, o cuando veis películas y las detestáis, quiere decir que también habéis vivido en esa época y no fue muy bien la historia, ¿no? Siempre son recuerdos que traemos. Esto nos pasa con lugares, con épocas y con personas. ¿Cuántos de vosotros os habréis encontrado? Y a lo mejor te presentan a alguien que no conoces de nada y automáticamente te cae bien y dices, uy, pues no sé por qué, pero te da buen rollo. O otra persona, que a lo mejor la pobre ni siquiera ha abierto la boca y ya dices, mejor me voy, que tienes como un rechazo. Pues también son encuentros de vidas pasadas porque vamos repitiendo las personas, se llama familia de almas, pues entre 450, 500 personas que vamos reencarnando vida tras vida. Unos estamos físicamente vivos, otros ya han muerto y están en el espacio entre vidas. Pero claro, para el aprendizaje y la evolución hemos ido repitiendo pues este número de personas vida tras vida. Entonces, pues ahí se encuentran encuentros y desencuentros, esto que genera el karma, que no es solo aprendizaje de aptitudes, sino también de temas pendientes con según qué personas. Todo esto es un mundo, no se acaba nunca, pero es muy interesante, muy interesante. Gracias, Griselda. Ha sido hermoso tenerte con nosotros el día de hoy. Sé que tienes por allí un curso online de nombre El Camino entre Ser o Estar. ¿Quieres hablarnos un poquitito de este curso? Bueno. Sí, este es un curso que lo he ido dando cuando vino la pandemia, porque claro, de dar cursos así en presencial, pues tuvimos que hacerlo en online. Este curso, pues bueno, quien quiera, pues si pones lo del centro, piden información y Irene, que es un amor, es mi secretaria, pues les puede pasar para ver cuál es el que más les gusta. De todas maneras, yo soy muy práctica y ahora lo que yo no me gusta hacer propaganda porque ya no hace falta, ¿entiendes? Pero sí hay una cosa que sí es importante. Igual que hicimos ayer y más habiendo vivido que fue impresionante, los que se han de hacer el día, ay, ¿qué día era? 7 de mayo, creo. Y el 4 de junio, que allí nos van a hacer el trabajo de ayer, pero despertando la hipófisis pituitaria, timo, o sea, esto sí que es importantísimo. Vaya, perdonad, pero es que esto nos hace falta. ¿Para qué? Pues para que al entrar esta energía, pensar que es la que unifica los filamentos del ADN. Nosotros solo estamos funcionando con dos filamentos y tenemos 12. Los otros están desbaratados por allí, pero están, que es la nieve o la basura que decían los científicos, de basura nada. Lo que pasa es que unos están entrelazados y los otros están sueltos. Entonces, el gran trabajo que estamos haciendo ahora es unificar a través de esta energía la acoplación a través de nuestras glándulas para que se entrelace el resto de los 10 filamentos de ADN. Esto automáticamente lo que va a hacer es que todas nuestras actitudes naturales que nos las cerraron, las vamos a adquirir. Y esto es una maravilla, o sea, intuición, telepatía, telequinesis, autosanación, regeneración celular. Es que es muy importante. Esto sí que, si alguien quiere estudiar o hacer algo totalmente, yo diría, ahora es el momento de hacer esto. Ya ves que voy en contra porque nosotros están hechos y tal, pero yo soy sincera, ¿me entiendes? Lo otro lo pueden hacer en cualquier momento, pero ahora esto sí que es, nos va, esto ya luego no se repetirá, ¿eh? Porque Estamos viviendo momentos Es muy, muy ahora, especiales, vamos ¿eh? a decirlo así. Es ahora. Gracias, Ahora. gracias Griselda. De Ha sido un nada. gusto enorme tenerte con nosotros. Les recuerdo a todos los que están allí que preguntaron en dónde conseguir el libro, aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto. Nada más de hacer clic y comunicarse con Griselda, con su maravilloso equipo. Bueno, está en Amazon, ¿eh? Sí, o sea, es más fácil. Amazon llega ya creo a todo el mundo, en planeta, en librerías. Y bueno, y como tú dices, Aquí. que no sé, como lo montáis tan bien, seguro que ahí Ahí lo ya lo van a lograrán. encontrar. Muchísimas gracias, Muy bien. Griselda. Te doy el espacio para que te puedas despedir de esta comunidad. Bueno, el lema que tenemos que adquirir en nuestra vida, lo que tenemos que poner de moda es el amor. El amor es la vibración en la cual vamos a vivir y convivir de aquí nada, ¿eh? Entonces, vivir desde el amor, compartir, quiere decir dejar la envidia atrás, todo lo negativo, las necesidades de poder, de someter. Yo creo que ya estáis cansados todos, igual que yo. Esto ya es una película vieja. Entonces, por favor, somos amor. Si hubierais visto las caras de estos seres que yo vi de aquí en tanto tiempo, era una maravilla. Entonces, integrar ese amor hacia vosotros mismos e intentar expandirlo a las personas que tengáis alrededor. Porque mira, una buena sonrisa a un anciano que pasa o a un niño no cuesta nada. Y es una manera de expandir esta energía. O sea, todos lo podemos hacer en cualquier momento. Y simplemente, pues, un amor para todos, un beso grande y que tengáis una vida muy feliz, que os la merecéis. Gracias, Griselda. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Un beso muy grande para todos y hasta la próxima.